contacto con la familia. Mirando el humo entenderé la geometría del espacio y despacio te desnudaré los pies y algo más. Estallarán tus ojos y haremos música en forma de gel, sin compás ni papel, sin mover un dedo. Contigo me escaparé para siempre de la trena, nunca más dormiré en un hospital. Y eso es todo y ya está. Fuck it.